Eusebio, te voy a cantar un lindo son. Eusebio, escúchame, por favor. Mira para el frente, te lo pido por favor, porque caballero, lo vamos a llevar a la televisión. Vamos a cantarle a mi amigo Eusebio esta linda inspiración. Aprieta bien la cámara, te lo pido por favor, porque yo también quiero salir por la televisión. Vamos a cantarle a mi amigo Eusebio bailando el chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui cha. Hey, me voy por aquí, me voy por allá, bailando el chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. Esto se ha puesto caliente, vamos todos a disfrutar. Así quiero cantar esta linda canción. Me voy por aquí, me voy por allá, bailando el chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui cha. Oye, como dice, se formó la rumba, vamos todos a cantar, vamos todos a disfrutar. Me voy por aquí, me voy por allá, bailando el chiqui chiqui con esta cha cha. I love you for sentimental reason. I hold you, believe me. I give you my heart. I love you. No, no, suelta, suelta. And you alone waiting for me. Please give you love and heart to me. And say you never die. I sing on you every morning. Doing on you every night. Lonely, I am never lonely. Whenever you are inside, I love you for sentimental reason. I hold you, believe me. I give you my heart. Come on, baby, be, I love you, so you make me feel right. Come on, baby, be, I love you, so you make me feel right. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir prefiero echar mi linda. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¿Viste? Sí, pero bueno. Adiós, yo voy para Macaré, me lo cuento y voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan jugaban en el detive, Juanita le decía, como tú te mueves, chica, vente los cerros, voy para Macaré, llego a Cuento, voy para Mayarí. Para Cerro voy para Mayarí, vengo a Cuento, voy a Mayarí. Señores, voy a contarle la vecina de un peludo que llegó a una barbería con deseo de pelarse, pero antes de sentarse preguntó cuánto varía. El barbero le decía 15 reales sin rebaja, de peineo y rompió 15 la navaja. Al tosero me voy, Me voy pa' Macané, a Trocero me voy. Me voy pa' Macané, el barbero se asustaba. Al ver ese cabezón, quitó todo un... Y de si se le cortaba, el barbero se asustaba. Al ver ese cabezón, a Trocero me voy. Me voy pa' Macané, a Trocero me voy. Me voy pa' Macané. Ok. Esa es la vida de Valdehierro. Valdehierro. Señores, voy a contarles la décima de un peludo que llegó a una barbería con deseo de operarse. Pero antes de llegar, de sentarse, preguntó cuánto valía. El barbero le decía, 15 reales sin rebaja. De peine rompió una caja peinando su cabellera. Amo yo 15 tijeras y decir 7 navajas. El barbero se asustaba al ver ese cabezón. Gastó un quintal de jabón solamente la patilla. El barbero le decía, y el nombre era Valdehierro. Ahora decía, vamos a ver cómo Valdehierro se pela. El barbero se asustaba a ver ese cabezón, gastó un quintal de jabón solamente la patilla, rompió 15 maquinillas y de barra el sillón. El nombrado Valdehierro y de apellido Serpiente. ¿Ya entendiste? Sí. Valdehierro se llamaba, de apellido Serpiente, medía una vara de frente y de sí se lo cortaba. El barbero se asustaba de ver ese cabezón. Gastó un quintal de jabón solamente en la patilla. Rompió 15 de maquinilla y de barra se llevó el sillón. Rompió el sillón. Ahí se quedó.